presentación oficial en vivo. Seguí compartiendo la música en FM La Boca. Nos dejamos llevar por el rock en las venas. Rock nacional en las venas. Libros para una cultura de la integración. Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. De Javier Rodríguez Pardo, Ediciones Sicus. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. Tienen de malo los monopolios, que miles de actores, periodistas y técnicos talentosos no consiguen trabajo. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. Se te hace agua la boca de rock nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo, todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo y sacá tus propias conclusiones por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más. No vamos a morir acá dentro, me parece, ¿no? No nos quieren demasiado. Sí. ¿No? Nos han desinfectado. Ray, desinfectado. Disofón, tenemos todo acá. Yo creo que han querido terminar con la cucaracha. ¡La cucaracha! Pelá se caga de risa. Sí, sí, porque ahí afuera no tiene olor. No tiene olor nuestro operador técnico, Fernando Álvarez, más conocido como Chucho Satriani, se está riendo de nosotros que aquí adentro estamos por morir. Sí, 5 grados bajo cero y estamos con aire acondicionado para paliar los efectos del desodorante. Aparte vino y tiró el isofón, entonces hay una mezcla del isofón. Pero esto aguante si quieren. Por las dudas, que guante para taparnos, claro, para taparnos la boca. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más, como les decía, programa número 51 de Escuchá lo que te digo, mientras el pampeano Claudio Manríquez, que está aquí, a mí la comanda, para Claudio. Muy bien, acá ha sido el mate ocupándome de las cosas que verdaderamente son importantes. Claro. Ponelo arriba de la hoja por las dudas para que no se... Sí. ¿Bien la siesta que durmieron? Ah, sí. Estuvimos durmiendo con Claudio, estuvimos durmiendo la siesta. Piezas separadas. Piezas separadas. En un momento se pasó Claudio y le dije, Claudio, no da. Iba a preguntar, ¿cucharita no? No. Cada cual es su... Cada cual es su pieza. Como dice Fabio Posca, cada lechón en su teta es la forma de mamar. Bueno, ¿alguno duerme con el perrito? No. Quedó solo en el medio. Sí, lo encerramos porque es insoportable el perro de Claudio. Es insoportable. ¿Cómo se llama? El señor Paquitrus. Paquitrus, sí. Paquitrus. Paquitrus te mea entero, si puede. Terrible, terrible. Bueno, también está acá, como les decía, Nicolás Etano Álvarez, ¿eh? ¿Cómo anda, Etano? ¿Bien? Bien. Buen pullover, Etano, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta, ¿eh? Está bueno, posta. Y también está Miraglia, Javier. Está bueno el pullover. Que tiene esa gorra que es horrible. Pero que también está bueno el pullover que tiene. Está bueno el pullover, claro. La gorra es horrible y no combina con el pullover, claramente, porque esa gorra no combina. Es que nada combina con la gorra. Pero ya es obvio, ¿no? Sí, nada, ya es obvio. Ahora el pelado está trayendo una gorra bastante seguido, ¿eh? Sí. La estrellita roja. Se hace el zurdito. El zurdito. Ahí se saca. ¿Querés cambiar con la gorra del pelado? Dice si quiere cambiar la gorra. Javi, quiero ver qué hay abajo. Ah, perfecto. Quiere ver qué hay abajo. Sí, hay. Ay, por ahora hay. Bueno, mi nombre es Boris Ileni, aquí vamos a estar haciendo este programa número 51. Como les decía, les digo a todos ustedes también feliz día del periodista, que fue el lunes pasado. ¿Han recibido saludos, llamados? No, no. Nadie, a mí no me saludó. ¿Nah? Igual yo no me considero periodista tampoco. No, porque no, soy periodista, soy publicista. Bueno. ¿Vos, Claudio, tampoco? Y yo todavía no, la verdad que creo que el periodismo es un oficio. La medida en que uno trabaje, no lo hablo por la carrera universitaria. Solo trabajamos, sí. Claro, no, sí, por ese lado sí. Creo que la medida en que uno cada vez se vuelque más a esta actividad puede considerarse periodista, ¿no? Sí. Yo creo que, viste que lo que dice el estatuto del periodista. cualquier persona que trabaja durante 2 años y le pagan por eso, ya es periodista. O sea, cualquiera es periodista. Nadie nosotros paga. Estamos en... Nadie pues, claro, nadie nos paga y todavía no llevamos 2 años. Perdón. No, pero no, acá no, pero estamos laburando. No, laburamos, somos prensa, sí, así pero 2 años estamos laburando. Te podemos saludar a vos si te consideras periodista. No, yo me considero periodista, claramente he recibido muchos mensajes y les agradezco a toda la gente. Pero vos estudiaste eso. Yo estudié eso, yo estudié licenciatura en comunicación con orientación en periodismo. Claro, me falta la licenciatura. Pero es licenciatura en periodismo. Pero ahí me van a tener que decir licenciado, si no, no respiro. Es un poquito más arriba. Pero al margen de estudio creo que es el oficio. Es el oficio, el oficio. Yo me siento periodista realmente. Me gusta la carrera. Sí, sí. Miralia se siente más publicista, es otra rama. Pero la verdad que yo me siento periodista. Y hablando de esto, cuando uno se siente parte, por ahí, cuando uno no se siente parte también, surgieron un montón de comentarios, un montón de cuestiones alrededor de esto. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en este programa número 51. Así que le contamos a la gente eso. ¿Qué les parece si damos las líneas para que la gente pueda comunicarse? Primero, como para arrancar y la gente pueda llamarnos y o dejarnos sus mensajes. Como no, entonces para comunicarse con nosotros tienen que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. Mientras Claudio Marrique saca las galletitas. Como escucharon recién. Sí. También pueden mandarnos un mail a escuchaloque@gmail.com. Se traba, mira, estamos mal. También en el blog www.escuchaloque.blogspot.com y en Facebook. En Facebook. Escucha lo que te digo. Sí, en Facebook estamos subiendo cosas semana a semana, cosas más que interesantes. La última fue un video que se ha comentado bastante en nuestro Facebook, que es el de los actores que apoyan la iniciativa de la ley para que se habilite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, ayer un compañero de trabajo nos comentó también que hay unos spots que hizo Pedro Saborido, que es el guionista de Capusotto. Yo los estuve viendo ahí en YouTube, están bastante buenos. Si ponen, los subimos esta semana. Si ponen spot, si no, spot Pedro Saborío, están buenos. Bueno, muy bueno, muy bueno. Así que quitar desvías de comunicación porque no me voy a acordar todas. No, sí, es verdad. O anotarlas, de nuevo. Sí, anótatela. La memoria, puede fallar. Bueno, ¿qué les parece si para arrancar? Lo último que le quería comentar, que lo traje y lo anoté porque no lo puedo creer, y luego vamos a estar hablando de eso, por eso lo digo ahora, es esta nueva reglamentación que salió en la Ciudad de Buenos Aires donde los vecinos pueden denunciar infracciones de tránsito. ¿Se enteraron eso? Sí. Dos cosas en relación a eso. Interesantísimo. No, porque al día de posterior a que... Bueno, sí, voy a explicarlo vos, yo te explico lo otro. Es así. Desde el lunes la gente puede buchonear al otro. Exacto. A tu vecino. Buchonear al vecino. Si vos ves que tiene la patente tapada, si ves que le falta la patente, si ves que estaciona mal, el colectivo amigo pasa en rojo, lo buchonea. Sacar una foto en el celular. Gran comentario Cecilia Roth, una amiga de la casa, que me dijo el otro día. Un comentario político hizo. Cosa interesante. Me dijo, lo único que le falta a Macri es ponerle un arma a cada uno y cuando vean a un asaltante le pegan un tiro. Bájalo. Interesante. Muy bien. Interesante, Cecilia. Buena reflexión. Es verdad. Macri lo único que le falta es eso. Y Nico creo que lo que quiere comentar es lo que pasó el día después. Claro, porque Macri tenía que ir a declarar, o sea, a argumentar su recusación. ¿Por qué quería recusar a Yarvide? Es verdad. Entonces había mucho piquete en la ciudad, no llegaba, no tenía auto. ¿Qué hizo? Por un motochorro. Un motoquero, no un motochorro. Él le dijo motochorro. Por un motoquero y le preguntó si lo podía llevar. Uh-huh. Y el motoquero tenía un solo casco. Entonces Macri viajó la distancia de que paró el motoquero hasta tribunales sin un casco. Sin casco. Con lo cual fue totalmente criticado. Porque aparte el uso de casco es algo de lo que, bueno, vos Claudio sabés más que nadie, que... Porque uso moto. Claro, mucho tiempo. Por el casco. En realidad, claro, había sucedido todo esto el día lunes. Rodríguez Larreta estuvo en todos los programas explicando cómo iba a ser, que le daban la posibilidad a la gente para buchonear al otro, algo que está interesantísimo. El tema, porque vos te convertís en un buchón de la calle. Me parece pero que... lo peor de la situación esta es que cuando vos... buchoneás, pasa que tenés que, obviamente, sacar la foto con el que se vea la patente, que se vea todo, y poner todos tus datos, tu nombre, tu DNI, tu dirección, que vos no sabés si le va a llegar al otro. Entonces el otro te puede venir a buscar si quiere. Pero es mucho, incluso es más radical, es delegar funciones que pertenecen al Estado, no le competen a las personas. Es el control ciudadano. Exacto. Y cuando el Estado no tiene herramientas para hacerlo. Es la concepción macrista absoluta de la ausencia del Estado. No tiene que controlar el Estado, sino la gente, ¿no? Y fíjense, Macri es una... No quiero subestimarlo porque evidentemente, seguramente es una persona que tiene capacidad para ciertas cosas. Sí, o no. Pero, claramente, o sea, para él, las personas se clasifican en Los motociclistas son motochorros. Exacto. Las personas que conducen autos son infractores. Exacto, no, directamente. Y la juventud es potencial delincuencia. No, pero aparte, aparte claro, recordemos que él había mandado un proyecto de ley, o tenía un proyecto de ley, que con el tema de los motochorros, que era que una persona que estuviera con una más de dos personas en una moto no eran considerados motochorros. Exacto, tres en la fiesta. Según el proyecto según el proyecto de ley de Macri. Entonces, claro, el otro día un legislador porteño le contestó a Macri que según su ley, él era un chorro. Claro, Macri, cuando intenta explicar, dice, en lugar de decir motoquero, dice motochorro. Digo, hasta ese desliz tuvo, ¿no? Y aparte dice un acto fallido, con lo que representa lo, para la psicología lo que es un acto fallido. Exacto. O sea, de hecho, me equivoqué. La parapsicología ya estamos sí, más allá. Dije, bueno, llegó un mensaje de texto de justamente Cecilia Roth que dice: no sé con quién se está juntando esa chica, hablando de ella misma. Claro. No sé con quién se está juntando, pero la idea del arma es. Una idea radical, ¿no? Macri seguramente la puede llegar a aplicar, ¿no? No me sorprendería. Poné la de eléctrica. Ah, la que tira. Una campaña puede hacer: ayudemos a la policía metropolitana, claro, cómprense un chumbo. Una vez o cómprense el arma paralizadora, no es mala. Ayude a la policía, dispare las piernas. Dispárenle un chorro. Pará, ¿cómo sería el spot publicitario? Ayuda a la policía metropolitana, dispare debajo de la cintura. Disparar a las piernas es pro. Disparar a las piernas. Lo peor que es algo que puede tomar. Lo está escuchando ahora y dice: puede ser que es una buena idea. Claro, estoy escuchando ahora Macri. Ah, bueno, quien te dice no, idea. Quien te dice no puede ser una buena. Bueno, vamos con las noticias, con la información del día de hoy. Vamos con eso, pelado, dale. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La... En Escuchar lo que te digo. Empezamos este segundo bloque, aquí nos estamos divirtiendo mucho, es la idea de este programa, pasarlo bien mientras comentamos lo que ha acontecido durante la semana en los medios nacionales. Lo primero que quiero contarles es una información de último momento, bah, en realidad salió en el día de hoy. Para ese TN, boludo, sí, último momento, no mientas. Como dice, últimas noticias. Entrena a la selección. Sí. O alerta, nada. ¿Alerta? Sí. ¿Qué sé? ¿Qué pasó? Información de ayer. Último minuto, placa roja. Ordenan a Cablevisión que incluya en su grilla la señal CN23. Por si hay alguno que no lo sabe, hay un nuevo canal de televisión dando vueltas que es CN23, justamente, perteneciente al grupo de la revista 23, a Polky y demás, que tienen su canal, está ya andando en Telecentro y en DirecTV, pero no los incluyó Cablevisión. Exacto. Ni Cablevisión ni Multicanal, que hoy ya casi son lo mismo prácticamente. Bueno, un fallo de la justicia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en realidad dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, ordenó a la firma Cablevisión, Sociedad Anónima, que garantice el ingreso a su grilla de los canales de la señal de contenido informativo y cultural CN23, dentro de los próximos 5 días. Es un fallo interesante, y siempre estamos hablando de libertad de prensa, de lo que para nosotros sería el periodista y demás, algo más que interesante que sigan abriendo otras voces, ¿no? Y en este caso, un canal periodístico y cultural que es muy importante, como es el CN23. Vamos, ¿qué pasa? Sí, que ya cuenta con un montón de periodistas en su grilla reconocidos. Sí. Digo, está el Chavo Fuchs, está... Sí, está el que hacía el agujerito sin fin, era Rubio. Pablo Markovsky. Pablo Markovsky está también... El que estaba en Tene, que se fue a Canal 7. No me acuerdo el nombre. Que estuvo en Tene. Ah, Juan Micheli. Hay un montón de periodistas muy, muy conocidos que están haciendo ahí sus armas en ese canal. Está muy bueno tener, como les decía, estas nuevas voces. Bueno, ha pasado de todo. ¿Qué han visto durante esta semana ustedes? La selección. Que debuta mañana, que debuta pasado, que debuta el sábado. Mundial. Bueno, con respecto a eso tenemos una sorpresa, ¿eh? Ah, en claro. El próximo hoy creamos, vamos a tener una sorpresita. Hicimos un esfuerzo de producción, por eso tenemos a Otero, que lo mandamos para cosas en serio. Sí. Y tenemos nuestro periodista deportivo. En balsa buena vida. No, lo mandamos en avión. Pero tenemos con barra brava. Tenemos nuestro periodista deportivo, pero que no es menos serio. ¿No es menos serio? Sí, sí. Parece que lo dejaste. Es menos serio. Lo que sí es poco serio es el trabajo, que la cobertura que hacen algunos medios sobre el Mundial, las horas que tienen para completar. ¿Para qué van un mes antes? ¿Para qué van? y no saben qué hacer realmente. La mesa de los gordos, que es la de Teis Sport, la Farinela, Fabri, Palacio. Es tremendo. No, pues igual para mí son más serios que los de Foxes. Pero son serios por lo que yo le decía a él. Están enojados. Están en cara de malos. Así, cara, sí, es serio, dice Julio César es más que Romero. No, pues sí. esa pregunta la hace el Palacio porque se quiere hacer así. Sí, no, bueno, es preocupado. Pero bueno, vamos a estar hablando con nuestro periodista, que es uno más de esto y seguramente defenderá a todas sus que es otro gordo también. Otro gordo, claro. No, gordo toma jugo. Sí, gordo toma jugo. Nuestro gordo toma jugo. Van a empezar a deportar periodistas de tantos que hay. Ojalá. Van a empezar a sacar. Sí, terrible. Bueno, entre otras cosas, anduve indignado el fin de semana leyendo algunas notas que han salido. Sí, el día de periodistas se tiraron munición gruesa de un lado y de otro, ¿no? Exacto. Escribieron varios. Cada cual con su visión, ¿no? Que está bueno porque cada cual la expresa en el medio donde está, que no es malo tampoco. Sí, que ¿no? se puede expresar en dos visiones, claro, que son las que se reflejaron en las notas. Una es la de, con Nico coincidíamos en destacar la nota de la revista 23, escrita por Ernesto Tenenbaum. Tenenbaum, un referente del periodismo. En algún momento, y hoy reconvertido en columnista de TN, Radio Mitre y demás. Pero bueno, en su columna de la revista 23, gracias a Dios, la revista 23 tiene eso, digo, hay un montón de gente que piensa diferente y puede escribir ahí, puso algo que me llamó mucho la atención. En estos tiempos en los que se pretende instalar que la única manera digna de serlo, ahí habla de ser periodista, es recibir una paga directa o indirecta del gobierno y repetir que todos los periodistas son títeres y que todos los opositores son malísimos y que todos los oficialistas son realmente brillantes, dice Tenenbaum, con un grado de ironía increíble. En estos tiempos, decía, me vienen a la memoria muchas de las historias valientes, íntegras y conmovedoras que he conocido estos años, dice Tenenbaum. Y empieza a citar a gente que tuvo su programa de radio, su programa de tele y demás, que fueron revolucionarios. Por Jorge Lanata, fundador de Página 12 y de la revista 23. Juan Castro dice que logró poner en Canal 13 un programa gay en la televisión abierta por primera vez. Es verdad. José Luis Cabezas, que consiguió para Editorial Perfil la imagen de Alfredo Jabrán y eso le costó la vida. Es verdad. Y así un montón de periodistas va destacando. Hasta que llega a lo que a él más le gusta. Que es destacar a sus compañeros de lucha. Ah, no, perdón. No lo puso, pero estuvo ahí. Porque no lo puso porque la tiene adentro. Claro. Destaca Luis Majul, dice. Ah, Luisito. Y dice, contó quiénes eran los dueños de la Argentina en los 90 y lo volvió a hacer ahora. Con su libro famoso... El dueño. Incluso La Nación, dice Tenenbaum, a través de la columna de Joaquín Morales Solá, dio el puntapié inicial en la investigación por los sobornos en el Senado que partió en dos al gobierno de la Alianza. Eso no es tan verdad. Ustedes no sé si recuerdan lo que habla Tenenbaum, es la famosa ley Banelco que salió con la reforma laboral en el año 2001, que fue lo que derivó en grandes protestas, fue el primer hecho de soborno grande, que incluso llevó a la renuncia de Chacho Álvarez. Esa denuncia la hizo Moyano dos meses antes que Joaquín Morales Solá. Moyano denuncia que se había aprobado la ley a través de sobornos. Después de Moyano, el que sale a decirlo es Cafiero, que era senador en ese momento. Y después sale la investigación completa de Joaquín Morales Solá, con un montón de datos, obviamente... Claro, lo que hizo con fuentes de ahí, lo que hizo Morales Solá fue recopilar, digamos. Claro, y escribió la investigación, es verdad, salió en el diario de la Nación, pero tampoco es el gran periodista de investigación, me da la sensación a mí. También destaca a Mariano Grondona, esto ya es terrible. Dice, el mundo periodístico por momentos se puso tan dinámico que Mariano Grondona, por un tiempo, se olvidó del que fue y volvería a ser y transformó a Hora Clave en una tribuna de denuncia contra Menem. Yo no me acuerdo de esto. Fuera muy joven, creo que nunca pasó. Nunca pasó. Pero no pasó eso. Sí, por ahí se apresuraba a decir nunca pasó. Ah, no se acuerdan de Menem sentado al lado de Grondona. Y Grondona, matándolo. Cuando Menem iba por la segunda, por la reelección, creo que fue ahí que Grondona le decía que el tipo, que era el único capaz de ser presidente, que era el único capaz de decir. Bueno, pero por eso era muy crítico. Sí, era critiquísimo. Lo mataba. Bueno, y tenemos entre otras cosas, dice, no es cierto como se dice que el periodismo argentino no se mete con el poder político. Dice, si lo sabrán los gerentes y exgerentes de McDonald's, IBM, el viejo Banco Central, OCA, YPF, Aeropuerto 2000 y demás. Y destaca un montón de empresas que fueron investigadas como si no fuera algo realmente que ha pasado. Sí, también, ¿no? Rescata a Magdalena como defensor de Magdalena, derechos humanos. Sí, también. En algún momento, al principio no tanto, Magdalena después sí, pero bueno. Destaca a Grondona, el mismo que tuvo esta charlita con Biolcati. Es verdad. Bueno, pero a ver, lo que pasa es que si vos hablas en un pasado, digo, está bien, pero también tenés que hablar de lo que hacen ahora. Digo, el día de periodista, los tipos esos que está mencionando él siguen hablando ahora. Claro, Rondona es nefasto, Morales Solá es nefasto. Y Majul también. Majul es nefasto. Sí, obviamente. Le puede recatar una cosa, pero. A ver. Yo creo que pasa algo con Tenenbaum. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí en particular yo llegué a conocerlo. Estuve muchas veces charlando con él, a pesar de que él es hincha de Estudiante y yo de Gimnasia. Y esa diferencia ya de por sí nos hace enemigos. Terrible. Acérrimo, no con todos, pero con él en particular. Sí, ¿lo golpeaste? Porque... ¿Lo golpeaste en aquello? No, porque para mí era un referente. Cuando yo empecé en la facultad, para mí era un tipo que en el programa de La Nata, que sus columnas de Página 12, era un tipo al que yo destacaba claramente como un referente. No sé si es que él perdió el eje cuando entra al grupo Clarín. Yo creo que él, lo que buscó Clarín con él es mostrar que ves que tenemos diversidad, entonces ponemos a Tenenbaum y a Loto. Creo que el grupo lo que hace es mostrar eso. Somos progres. Claro, pero en algún momento yo nunca escuché a Ernesto, por ejemplo, más allá de la revista 23, o desde su programa de radio, digo, en cualquier otro, hablar de los análisis de ADN de Marcelo y Felipe, de la situación oligopólica del grupo Clarín, que el grupo Clarín es claramente que le paga el sueldo, porque él dice que los que reciben plata directa e indirectamente del gobierno. No, y él termina la nota diciendo, ojalá el periodismo no se transforme en la mediocridad de cobrar un sueldo en el Estado para elogiar al gobierno y detractar a sus críticos. Claro, es lo mismo. O sea que los opositores. Exacto, exactamente. Además, se contradice, porque no es. O sea, cuando vos le dijiste que cobran indirectamente, lo tipo acá está diciendo que cobran directamente. Directamente, por la cara. Me parece que la referencia que está haciendo es clarísimo. O sea, le faltó decir 678 y. Claro, no, es que claramente. Pero digo, ese programa, todo bien, con mis reservas, con las cosas que no me gustan de ese programa, que la verdad que no, muchas cosas que no aprecio o no sé valorar. Pero me llama la atención el revuelo que causa. Es un programa contra... Que dura una hora por día, 50 programas, que dura una hora por día. Y que parece que hay cosas que son... Que dejan tan al descubierto los intereses, claro. La historia de cada uno de estos periodistas. Porque bueno, lo que más se destaca de 678 es que muestra las voces, ¿no? Sí. Digo, muestra uno y muestra el otro. Muestra uno y muestra... Después uno bueno, puede más criticar... o menos, porque también siempre se hace uso de la edición, sí, de la repetición, claramente. Se martilla todo el tiempo una idea y bueno, es claramente. Lo mismo. Sí, sí, pero es cierto lo que decís. De esa manera. Sí, sí. Sí, sí, obviamente, como dice Claudio, es un programa que dura una hora por día e incluso a veces es increíble el revuelo que lleva es tremendo. En los demás. Y, pero y me parece porque hay un grado de verdad importante en todo lo que dice. Además eso de cobrar un sueldo es raro, ¿no? Porque digo, él critica a los que cobran un sueldo del Estado y defienden al Estado, ¿no? Sí. Ergo, defienden al Estado. Él labura en Clarín, cobra un sueldo de Clarín. Ergo tendría que defender a Clarín. O sea, ¿qué hay de última? ¿Qué hay de malo en eso? Hay tipo que toma una posición. Exacto. Claro. Eso y además con la misma lógica que vos estás diciendo eso, si él acusa a la gente que trabaja en el Estado de responder a esos intereses, entonces que bien reconozca que él responde claramente a los intereses del lugar que le dan sí, trabajo. O por lo menos, si no se mete en el tema, está claramente que él los obvia, o sea, no habla de estos temas, no habla de lo que pasa con Papel Prensa, no. Con todo lo que pasó esta semana, por ejemplo, no habla de eso. Digo, hay toda una cuestión, y como dice Nico, si vos tomás una posición y tu posición es, acá quedó claro algo. Hace rato que nosotros, de nuestra profesión, digo, el periodismo en general, está puesto en tela de juicio. Más que nada en el último tiempo, hará dos años, un poco menos, que está claramente puesto en tela de juicio. Y no está mal, porque se tiene que caer esa idea de objetividad. Pues no existe objetividad porque todos estamos cruzados subjetividad, todos tenemos un pasado, todos tenemos una idea y hay un montón de cuestiones. Uno puede ser un observador, puede ser una persona que transmite las cosas que pasan, pero no deja de ser una persona que está cargado de subjetividad. Por supuesto. Y además también hay una idea... Eso es el periodismo también. Exacto. Además hay una idea dando vueltas ahí también. O sea, ¿por qué si uno, por ejemplo, cobra del Estado... lo tiene que defender? ¿Y por qué si uno labura, por ejemplo, en Clarín, es libre y tiene libertad de expresión, autónomo en sus decisiones? Porque hay una idea que le está dando vueltas ahí también. O sea, él labura para el grupo Clarín. O Magdalena para Continental, lo que sea. Ellos no, yo tengo libertad y puedo opinar en contra de la empresa. Pero el tipo que cobra del gobierno, en 678, no, tiene que defender al Estado. ¿Y este? Al gobierno. ¿Por qué? Claro, sí, la verdad que... No es tan... Aparte... ¿Por qué siempre vincular, y volviendo a lo que decía Claudio con respecto a 678, uno no quiere hacer una defensa, en realidad, se pueden defender solo, tienen periodistas de sobra para que lo puedan hacer, pero digo, ¿es toda la televisión pública de 678? Digo, hay 24 horas de programación en Canal 7. ¿Toda la televisión pública de 678 o hay un montón de otras cosas que pasa que están buenas? Porque hay que hablar si hablamos de cómo elevó su contenido Canal 7. Claro, bueno, pero en realidad está muy bueno muchos de los contenidos de Canal 7 que no tienen nada que ver. Hay una crítica que ahí es certera para mí desde el otro lado, que es... que es la televisión pública. Sí. Y está, claro. se ha transformado en un canal que es gubernamental. Y eso para mí está mal. Puede ser. Mostrar los actos de Kirchner, todos los actos de Cristina, un montón de cosas. Más de Kirchner. Esa televisión. Sí, de Cristina, más de Cristina puede ser. Pero está bien, pero no, es que la televisión pública no debería ser gubernamental. En teoría. Es del Estado, pero no es del gobierno. Son cosas totalmente distintas. Eso ha pasado siempre, ¿no? Y nunca se ha llegado. Me acuerdo en la época de los militares que lo usaban mucho. Pero cuando vos hay crítica, pero cuando hay esa crítica, para mí es válida. Sí, es válida. Porque, y lo vemos todo el tiempo. Uh-huh. Y eso, C78 no hace una crítica, no hay una crítica de ese lugar a decir, bueno, loco, nosotros estamos en un canal. Sí, que es plenamente gubernamental. Con respecto a eso, a mí me pasa algo, por ahí no coincido tanto en ese punto. Digo, todos los programas de periodísticos o todos los programas como 678, que hay muchos hoy en la televisión, incluso en radio también, incluso este programa habla un poco de esto también, todos los programas tienen que hablar de todos los temas o se puede hacer una selección. Digo, en esa selección que vos haces, ahí estás eligiendo lo que vos querés hablar. Digo, 678 tiene que hablar de eso también. Bueno, pero entonces eso, ¿existe, Mauro, esa selección o no? Existe. No, pero eso no. Ese recorte. Pero eso también es válido para Sloto Boyazda. Claro, claramente. Sí, no, pero sí, es verdad lo que vos decís. Puede ser. Sí, claro, porque si lo hacemos así, es para todo igual. Es para todos. Es igual. verdad. Sí, claramente. Hay temas que claramente tienen más relevancia que otros. A mí me parece que no hablar del tema del ADN. Me parece que es muy grave, ¿no? Sí, verdad. De hecho, una vez nosotros, cuando entrevistamos a Martín Piqué de Página 12, lo criticamos por eso. Sí, es verdad. También. Y para mí son cosas distintas, digo. No, ese tema de que el canal es del gobierno, la crítica esa es válida, vuelvo, me parece que. Es válida, pero también es válida que desde ese lugar de si querés una ilegitimidad o algo que por ahí no está consensuado, que es que desde ese lugar se defienda, si querés, se defienda al gobierno, también es cierto que muchas de las críticas que haces son ciertas. Sí, claro. Entiendo lo que vos decís. No, que yo digo que se figura un poco el rol de sería la televisión pública. Sí, digo, televisión pública, estatal no es gubernamental, son dos cosas distintas, lo sabemos bien. Claro. Y eso no está en ningún lado, digo, desde Yo creo que en 678 se expresa mucho esa parte, pero también creo que hay otros espacios dentro de la televisión pública, y creo que hay muchos espacios donde hay contenidos culturales, donde hay contenidos periodísticos, donde hay muy buenos que han elevado la categoría del canal, que incluso mismo el programa de Capusotto, digo, hay un montón de programas que han... Y lo que pasó con 678... Haciendo esta crítica que hacemos, digo, de el lugar en el que te parás para hacer esta crítica, digo, ha sido una isla en el discurso. Creo que se ha instalado desde ahí, como dice Claudio, muchas veces machacando a propósito, pero con cosas que están tapadas o silenciadas. Creo que eso es un mérito que tiene el programa en sí. Después, desde el lugar en el que lo dice, claramente de la televisión pública, por ahí debería de ser un poco más. Hacia todos, el programa es por ahí es tan resistido, levanta tanta crítica, es porque algo de verdad en algún punto tiene que tener. Sí, yo creo que claramente uno no tiene que bajar sus defensas, sus filtros de críticos hacia ni siquiera hacia 678, por más que uno simpatice más con este gobierno. Claramente. Y con nadie, porque es como lo que decíamos. La subjetividad está en todos lados. Exacto. Bueno. Sí. Tiene que tomar lo que le sirve, criticar, si una persona crítica. Productora que hace 678, que hace otro programa de ASTBR y demás, la posición que ha adoptado es en clara posición con la línea del gobierno, porque claramente debe estar de acuerdo, se siente identificado y demás, que es respetable, como decimos, pero bueno, una cosa es hacerlo desde un canal privado, por ahí con otros intereses, y otra cosa es la televisión pública, que por ahí debería tener cierta amplitud. Pero bueno, con la ley de medios va a quedar en claro también eso, porque cada provincia, cada ciudad va a tener su... Sí, con respecto a lo que decíamos, Barragán le contesta a Tenenbaum el domingo Miradas al Sur. Ajá. Y lo que planteaba recién tiene que ver con esto. Él le dice en un momento, estoy loco, le dice a él, o alguna vez te escuché elogiar a Clarín porque ahí trabajás en Libertad. ¿No? Claro. Digo, esto es lo que decíamos. Uno en Clarín trabaja en Libertad, pero cobra el sueldo de Clarín. Pero uno en el Estado está coartado a ser, porque con un sueldo del Estado tienen que siempre apoyar al Estado. Sí, es verdad. Ha habido durante mucho tiempo un discurso único, un discurso hegemónico sobre un montón de cosas que pasaban, que por ahí mismo ha hecho que la gente encuentre en otros lugares, ¿cierto? De hecho, a nosotros nos pasó también cuando empezamos el programa, digo, tener la posibilidad de decir aquí lo que queremos, también es importante, ¿no? Igual me parece que voy a decir algo que no es nada nuevo, se ha dicho. Me parece que hay algo que es que se haya cuestionado la credibilidad de ciertos periodistas. eso es tremendo. Es como que parecía que el rol que tenía la iglesia antes, los médicos antes, que eran personas que no, los maestros, los abogados, que no se les podía cuestionar, que no se les podía decir, mire señor, me parece que usted está equivocado, está mintiendo. Bueno, se empezaron a cuestionar a los periodistas y parece que es una cosa de loco, es un sacrilegio. Se han caído las vacas sagradas, dijo Pedro Uribe, claro, en algún momento. Mucho mejor que como lo estoy diciendo yo. Pero es verdad, lo hemos visto esta semana con el tema del caso Herrera de Noble. Digo, ¿qué es lo que prima ahí? ¿La vocación y los medios al servicio de la verdad o los medios defendiendo sus intereses y falsificando esa información? Sin duda, ¿no? Porque, digo, el caso Herrera de Noble con el tema de la recusación de la jueza, se ha desinformado totalmente desde Clarín cuando... entonces, por eso está esa cuestión también, ¿no? Ahí queda en evidencia que no siempre lo que se dice... O del otro lado también, ¿no? Del gobierno sucede. Sucede muchas veces. Cabe a todos, digamos. Pasa. Sí, es difícil. Por eso yo digo, se ha puesto claramente de manifiesto el rol del periodista, ¿no? Yo creo que... A mí me da la sensación que cuando uno habla desde la honestidad intelectual, digo, desde sentirse que puede decir lo que quiere... Y eso no le pesa, a mí, por más que no esté de acuerdo con la opinión que se da, uno puede respetarlo. Pero cuando uno critica una cuestión claramente de una posición en la que primero no se hace cargo de lo que le pasa, en este caso estamos hablando, bueno, de ejemplos que de tanto Tenenbaum, pero como la respuesta de Barragán, digo, ahí es donde uno pone en tela de juicio la honestidad, para decirlo de alguna manera, del periodismo, no tanto de la objetividad, porque ya hablamos, no existe, pero sí el tema de la honestidad, ¿no? Digo, estoy en el lugar que quiero estar y digo lo que quiero decir. Pablo Sirven, que escribió el lunes una nota en La Nación. Nico me pasó una nota, Nico me la pasa el lunes, me dice, mirá esta nota de Pablo Sirven en La Nación, yo no lo podía creer. Nunca leí una cosa igual. Entre otras cosas, el título es El lobo que acecha las ovejas perdidas. Y en un momento dice, tan importante aniversario, los 200 años de labor interrumpida del periodismo, sorprende al periodismo argentino en su momento más oscuro desde la restauración de la democracia de 1983. Pero lo cierto es que debe hacerlo en un clima... Dice, es verdad que cualquiera puede todavía decir y escribir lo que quiera. Menos mal que aclara eso, ¿no? Pero lo cierto es que debe hacerlo en un clima de creciente agresión. Scratches, pintados o afiches anónimos, declaraciones... Me lo imagino mientras escribe esto lo cagan a patadas en la cabeza. Y bueno, ¿no? Dice, sí. El peor legado que dejará la era kirchnerista en materia de libertad de expresión con todo no será el diario hostigamiento verbal a los medios de los periodistas de lo más alto del poder, inédito en su persistencia desde el fin de la última dictadura militar, sino la captación mediante estímulos económicos, está diciendo lo mismo que Tenenbaum, sí, casi a manera de adoctrinamiento cerril de personas y personajes que en otros contextos supieron ser honorables y lúcidos. Sí, y a los periodistas que son más oficialistas los llama idiotas útiles, retomando la frase de Perón, dice: no obstante, la prédica envenenada contra la prensa ejercida sistemáticamente las 24 horas del día por los realmente convencidos, los que Perón denominaba acertadamente idiotas útiles, colocan al periodismo en el banquillo de los acusados como sospechoso de todos los males. No hay inseguridad, no hay inflación, no falta el gas, son solo pérfidas sensaciones maquiavélicamente impuestas por los malvados periodistas. Escribe bien, pero confunde. Sí, que... Y creo que las ovejas de verdad están perdidas. Ellos están perdidos porque esto no lo cree nadie. Y bueno, aparte nombrar a Perón en La Nación está mal. Que alguien le avisa a Pablo Sirven. No, pero es increíble que este mismo periodista, Pablo Sirven, es el que escribió el libro con Ulanovsky sobre la televisión argentina. Sí. Incluso yo lo he visto discutir en vivo porque no tienen una gran coincidencia de pensamiento, pero han escrito un libro juntos y... Sí, de hecho vuelve en una parte de la nota... Salud, Claudio. Salud. Sí, está... Perdón, Claudio. Escupiste todo. El vidrio empañado. ¿Querés un pañuelo? No, estoy viste, un cuadro... Febril. No, mentira. Bueno, dale. Que en un momento dice que el tema de la opción de los hijos de Rey Noble es una agitación política. Una agitación por política. Gobierno, etc. Terrible las cosas, los mensajes que deja Pablo Silver. Y bueno, el mensaje, ¿no? Por sobre todas las cosas. Vamos a repetir tenemos un audio muy interesante de Víctor Hugo Morales. No quiero dejar de pasarlo, así que vamos a escuchar lo que dice Víctor Hugo sobre el Día del Periodista y lo que dijo él en su programa de radio. Dale. La gente de la ciudad dice que hay que generar las ciclovías para que después la gente se acostumbre. Ojalá que se acostumbre. Otro tema, para mañana, a las 11 de la mañana, están citados los directivos de La Nación y Clarín, Mitre y Mañeto, por el tema papel prensa. Tienen que ratificar la denuncia por maniobra delictiva. Un pequeño error en el audio, que hablaba claramente, era el compañero de Víctor Hugo, sí, que hablaba de otras cosas. Ya lo vamos a pasar, no vamos a dejar de pasarlo. Pero si te acordamos o no lo que dijo, imítalo. No me acuerdo, en dos minutos, pero no me acuerdo. Hugo, de una manera u otras. nombra todas las S's. Es un fenómeno. Bueno, sí, un gran periodista, por eso queríamos destacar lo que había dicho. Que un gran relator de futbolístico, dijo Majul. Majul. Un gran relator. Qué respetuoso. Bueno, no me sorprende de Majul. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece. ¿Qué trajimos, Nico, para hoy? Trajimos el último disco de Andrés Calamaro, On The Rock. Vamos con El Rock. Perro. Tanto perro en cancha de bocha, el turquito se lastima en la neblina. Lástima argentina, eras un bizcochuelo, ahora sos gelatina. Otra vez nadie dice la verdad, ni en pedo ni de casualidad. La coima en el Senado no es pecado, el pibe está en cana por viajar colado. A veces sufro si me dan lo peor, seguro el ministro no toma blanca flor. Lástima argentina, eras un bizcochuelo, ahora sos argentina. Esta boca es mía, pero me hacen denuncia por apología. Mientras tanto pasan factura, solo paladines de la mano dura. A veces sufro si me dan lo peor, seguro el ministro no toma blanca flor. Lástima argentina, eras un bizcochuelo, ahora sos gelatina. No cae nunca en el mismo lugar dos veces. Y como tenemos el tiempo justo, porque estamos con un satélite en vivo desde Sudáfrica, tenemos la sorpresa para el día de hoy. Está con nosotros el famoso gordo Tomás Jugo, más conocido como Facundo. Son como las 12 de la noche ya. Nuestro columnista, Facundo, ¿está ahí? Dale. Hola. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí está Facundo en vivo desde Pretoria, ¿no? Exactamente, estamos en Pretoria, son las 11:30 de la noche, hace mucho frío. Claro, mucho frío, ¿no? Esta noche sudafricana. ¿Estás abrigado, Facu? Sí, no, estamos abrigados, más frío que en Buenos Aires hace seguramente. Seguramente. Tenemos, Facu, poco porque nos cortan el satélite, ¿eh? ¿Vos tenés información sobre lo que está pasando en Francia a días, a horas de que empiece el Mundial? Te la hago rápido, Mauro. Hoy corrió un rumor en Sudáfrica, rumor muy fuerte, de que después de la polémica, si podría decirlo así, la clasificación polémica de Francia al Mundial con la famosa mano de Henry. Ajá, contra Irlanda. Tremenda mano. Sí, terrible mano. La FIFA terminó muy enojada con Francia. Apa. Inclusive pensó en hacer jugar ese partido de vuelta, algo así, sabía que hubo goleado en un momento. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claramente. Bueno, el rumor fue que la FIFA, gente muy allá de la FIFA, dijo a la Federación Francesa de Fútbol que los tres partidos el árbitro hacía jugar muy en contra. O sea, bombeado, se iba... Decía, con la penal, alemano, como todos sabemos cómo es la bombeada de un árbitro. Se lo va a bombear directamente. Muy duro. Cuestión, Francia ya está eliminado en primera ronda. Tremendo. Esto es una información, pero, Facu, de último momento. De último momento. Esto se está rumoreando que ahora seguramente se entraza en los portales de todos los países del mundo, está porque está saliendo ahora muy nuevo todo esto. Facu, ¿puede ser que esto, por ejemplo, el tema de dejar afuera tantos jugadores importantes por parte del seleccionador de ese país, tiene que ver con esto, aunque sabe que se vuelve en primera ronda? Sí, yo sé que a los patrocinadores de la FIFA, por ejemplo, no le gustó para nada que Benzema no esté en el Mundial. Jugador de Madrid, claro. Jugador muy taquillero, que mueve mucha plata, no le gustó para nada. Trezeguet tampoco, claro. Trezeguet ni hablar, jugador de goleador de la Juventus, del calcio italiano. Es verdad. Eso no le gustó para nada a la gente que pone la plata de la FIFA. Pero Facu, esta información, ¿vos de dónde la sacaste? Digo, la verdad, Mauro, Sí. La inventé yo, pero está bueno. No, ¿cómo que la inventaste? Me la recontra creí. ¿Cómo que? Pará, está bueno igual. ¿Se cortó? Está muy bueno, no me imagino. Igual cierra. No, pero pará, yo me estaba metiendo en los portales, ya yo ya me la creí la información. Pero pará, ¿puede ser verdad o no? Ahora que trato de que sea verdad. ¿Verdad que los portales van a levantar esta información ahora? Claro. Ahora, si después pasa algo, si los tres partidos de Francia con los bombeos del árbitro, no me dan cargo a mí. No, claramente fuiste vos, sí, fuiste vos. Fuiste vos el que tiró la primera piedra. Bueno, Facundo, te agradecemos. No sé si querés agregar algo más. Ya están re aburridos, ¿no? Hace 15 días que están ahí al pedo. Sí, muy aburridos. Hoy le hablaron algunos jugadores de la selección. Habló, dieron conferencia de prensa. Habló Di María. Di María y Verón, ¿no? Di María y Verón, exactamente. No dijeron nada nuevo. Lo mismo que se viene manejando. La formación parece que está casi definida para el partido con Nigeria. A ver, tirala así lo último, la formación para Argentina. Bueno, el arquero indiscutido hace varios meses ya, Sergio, porque juega en la Z de Holanda. Sí. Parece que va a jugar con tres abajo, con De Michelis, con Samuel y con Heinze. Ajá. Y Jonas Gutiérrez se va a acoplar para armar a veces una línea de cuatro. Perfecto. Hola. ¿Medio? Pérez. Se cortó. Bueno, pasa que también cortó, tira la desprolijidad. Como decía Facundo, sí, el satélite, ¿no? Durante el Mundial vamos a tener las distintas columnas de... Bueno, pero muy completo el informe de Facu. Semana a semana, todos los jueves, durante el Mundial vamos a tener la columna no de Facu. No sabemos si van a ser verdaderas o falsas. No, pero... la información yo me la creí. Digo, pensé que era muy buena. Muy buena. Lo que hay que destacar es que, bueno, se va a sacrificar por nosotros, porque 11:30 de la noche estar hablando por teléfono en vivo es tarde allá, ¿no? Es muy tarde. Bueno, también te trajimos de invitado a un periodista hablando un poco de esta profesión. Él se llama Emilio Carlos Temprano. Es un periodista que tiene unos 63 años, según dice su documento. ¿Cómo anda, Emilio? Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Qué voz que tiene Emilio? Contento de estar acá con ustedes, un orgullo, felicitaciones por el programa. Feliz día, ¿no? Ante todo. Felicitaciones por estar llevando a cabo esto, que creo que es la mejor profesión del mundo, que amo muchísimo, y felicitaciones por haberme invitado. Usted es técnico superior en ingeniería industrial, ¿no? Pero se dedica al periodismo como la gran mayoría, que son abogados o médicos, y se dedican a esto, ¿no? Efectivamente, creo que el periodismo es un oficio. Escuchaba al Pampa con tanta sabiduría referirse al tema. Sí. Básicamente es un acto de fe y de amor. Por la profesión. Por la profesión. ¿Usted cómo empezó? ¿Cuáles fueron sus orígenes en el periodismo? ¿Sus primeras armas? Yo... estaría bueno que esto lo escuchen y si quieren anotar... ¿Anotar? No me enojo. ¿Cómo anotar? Yo inventé la crónica turbia. ¿Cómo la crónica turbia? ¿Usted la inventó? Sí, de alguna manera retomé lo hecho por Rodolfo. ¿Rodolfo quién es Rodolfo? Walsh. Rodolfo Walsh. ¿Amigo suyo, Rodolfo Walsh? Amigo mío. Ah, muy. Él mezcló la crónica con un poco con ficción. ¿Saben que eso? Sí, sí, sí. Operación Masacre. Se adelantó a Truman Capote. Uh-huh. ¿También amigo de usted, Truman? Conocido. Ah. Lo que yo hice fue introducirle a la ficción y a los hechos reales la mentira. ¿Cómo la mentira? Que hasta ese momento no había sido explotada. Por Rodolfo, y yo lo hice. Insertó la mentira mezclada con la crónica. Investigaciones, ¿Hay investigaciones conocidas de usted? Muchísimas. El embarazo de Zuller. El embarazo de Zuller, el embarazo de Guido. De Guido Zuller. Más que nada consiste en mezclar hechos históricos que son fácilmente comprobables con mentiras. Historias mentirosas que falsean la verdad. Ajá. Eso, bueno. Es importante. También destacar, yo soy el autor de, sí, para quienes por ahí se lo habían preguntado alguna vez, La Pregunta Incisiva. La Pregunta Incisiva... Ah, ¿usted fue? Sí. Rocín la usa mucho. La pregunta, pero ellos es como que hacen una versión más light, new age, si se quiere. Ah. En aquella época, cuando yo la inventé, te puedo contar un episodio mundial 78. Ajá, me acuerdo. Jacinto Luque. Leopoldo Jacinto Luque. Estaba haciendo una entrevista con él en un café. Hacía muy poco tiempo había fallecido su hermano en un accidente. Yo le pregunto por su hermano, le pregunto cómo estaba la familia. Y después empezamos a hablar acerca de la táctica menotista. Cuando él empieza a responderme sobre la táctica menotista y vacila, le introduzco la pregunta. La incisiva. Le digo, Leopoldo Jacinto, ¿cómo reaccionaría usted si su mujer, luego de la Copa del Mundo, le dice, Leopoldo, Mientras estabas concentrado, conocí a tres jóvenes senegaleses, me acosté con ellos y gocé. Qué lindo. Terrible. Qué lindo debe ser Senegal. Algún día quiero que me lleves a pasear. No, pero terrible su pregunta. El efecto de la pregunta siempre era violento. Claro, claro, claramente. Sirve a las claras para ver quién es el que está enfrente de uno y realmente cuál es su naturaleza. Terrible, ¿eh? Después, por otro lado, a los jóvenes periodistas, decirles que el tema de la primicia es fundamental. Uh-huh. Y muchas veces uno dice, ¿cómo hacen los grandes periodistas para estar siempre en un lugar, siempre ahí? Voy a contar una anécdota que puede ejemplificar esto. Yo estaba en 1985, Banco Credit Cop, estaba pagando mis cuentas en el banco. Estaba en la cola y estaba leyendo el diario. Con el otro ojo, porque siempre estoy pendiente, con uno hago una cosa y con el otro otro, tengo estrabismo. Sí, lo veo, lo noto. Y dice, veo a un hombre bastante desalineado con su hijo. Se los veía hambrientos, se los veía desalineados. Hasta el día de hoy no sé qué hacían en ese lugar. Me le acerco y le digo, cuánta desigualdad. Este lugar lleno de dinero y la gente sin un centavo en la calle con hambre. El hombre me mira, yo le digo, ¿qué ejemplo Robin Hood? ¿Entendés? Entonces me mira y le digo, ¿cuánto orgullo hubiera sentido si mi padre hubiera reventado un banco, símbolo del capitalismo? Y me fui. A los 10 minutos el hombre apareció con un palo pintado de negro, que se veía una cuadra, que era un palo. Para disipar toda duda y ayudarlo, grito, ¡tiene un arma! ¡Dispárenle, tiene un arma! ¡No! ¡Terrible! A lo que respondieron los policías con una ráfaga de balas que ¿lo mataron? Lo fulminaron. Pero usted lo buscó. Yo estaba en el lugar. ¿Entendés? Usted busca la primicia. La primicia. La generó. Tuve la suerte de estar en el lugar y bueno, tuve la primicia. Fue una gran nota, ¿no? Recuerdo. Una gran nota. Bueno, Emilio, le agradecemos su aporte. Sí. No sé si quiere agregarnos algo. Una cosa más. Sí, yo hice periodismo gráfico. Ah, también. Durante mucho tiempo fue con eso que fui costeando mis estudios universitarios. Para ser técnico superior en el periodismo. Exacto. En los 70 hubo un violador que azotó Núñez. Había mucho pudor en esa época, las mujeres no se animaban a denunciarlo, entonces no había demasiadas, como ahora, imágenes de la mujer que salen, dicen hoy en día la mujer sale y denuncia en cámara que fue violada, se resguardaba mucho eso. Se hablan de 30 mujeres, yo conseguí las fotos de las 30 mujeres y las publicamos en una revista, titulamos Las Mejores 30. ¡No! Y, ¿cómo va a ser eso? Sí, se vendió muchísimo la revista. Y sí, fue la primer paparazzi. ¿Usted? La audacia es fundamental, igual que el olfato. Y el rigor periodístico. Bueno, que nunca le falta, ¿no? Emilio Carlos Temprano, ya entiendo su apellido también. ¿Es un nombre artístico o es un nombre real? No, es real. Es real, lo que lo llevó a hacer seguramente esta profesión. Seguramente. Con ese apellido, con ese nombre. Emilio, uno de los grandes periodistas. Emilio Carlos Temprano, sin duda, es un ejemplo de periodismo. Cuando quieran para ustedes. Acá. Venga a contarnos sus anécdotas, sus cosas. Un hombre que en sus canas nos muestra su experiencia. Tengo un libro. ¿Tiene un libro? ¿Cómo se llama? Hacete periodista. Che. Se llama el libro. Ah, mirá. ¿Está recomendado para alguien, no? Jóvenes que quieren estudiar periodismo. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a estar comprar. Regalando. Bueno, le agradecemos que haya participado a nosotros. Quédese, muchas ya gracias. Sabe, en el próximo bloque vamos a tener a nuestro viajante Otero. Por ahora vamos a escuchar un poco más de música. Seguimos con más On The Rock. Dale. Vamos con las Tres Marías. Sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Cerca el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras. Cada día mucho más, cada día más profundamente. Infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía está durmiendo. Bueno, una de las tres luna de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Y de la estrella está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo. Por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida que tranquila estás. Me enamoras cada día mucho más. Cada día más profundamente. Infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía se está durmiendo. Ya viene Otero, el notero. Nadie sabe bien dónde está. ¿Dónde está? Otero, el notero. ¿Dónde está? Otero, el notero. Otero, el notero. Otero, Otero. Muy buenas tardes, ¿cómo andas? A todos compañeros, ¿cómo le va a ustedes? ¿Cómo le va? Bien. Feliz día, Otero. Feliz día para ustedes, muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Acá andamos, ahora ando por acá, por la tierra de Española, por Valencia. Me he venido hasta aquí porque estuve en una de las series de conferencias de prensa que dio David Segarra, que es colega nuestro, que es periodista y documentalista de Telesur, que estuvo a bordo del Mavi Marmara, el barco que era parte de la Flotilla de la Libertad, que fue atacada por el ejército israelí la semana pasada. Y bueno, y en este marco del Día del Periodista es bueno también tener presente lo que sucedió ahí con terrible, un periodista, ¿no? Muerto. ¿Cómo? Terrible, porque digo, por ahí es algo que en algunos medios salió y de hecho ha tomado cierta trascendencia, pero ninguno de los organismos internacionales ha juzgado a Israel. No, ningún organismo internacional de los que tienen incidencia ha catalogado esto, no lo ha condenado. Claro. Simplemente ha llamado una atención a que se ha habido una tragedia y que se lamenta, se ha lamentado, pero no se ha condenado. Y lo que contás es verdad. Se ha visto una avalancha de imágenes, de muchas cosas cruzadas, datos que no terminan de conocerse realmente, no se sabe bien el número de muertos. Claro, primero eran un montón y después fueron menos. Claro, fueron bajando en lugar de subir. ¿Cómo? Fueron bajando en lugar de subir. Fueron bajando. Algunas de las personas arriba del barco contaban, como David, que había gente que fue lanzada hacia digamos, al agua. Eran las 3:30 de la mañana, casi las 4. Estaba todo de noche, y bueno, en ese enfrentamiento, que lo que hablábamos, no sabemos la cantidad de muertos, sí conocemos algunos que fueron enterrados hoy en Turquía, que fueron 9, que supuestamente son los únicos muertos, resultaron ser turcos, y una persona que era turca de origen estadounidense, mejor dicho, de origen turco, pero nacía en Estados Unidos. Mirá vos. Y bueno, lo que queríamos remarcar es esto, ¿no? Que en el Día del Periodista todavía se siguen asesinando periodistas. Y en este barco pasó eso. El periodista turco era Sepdet Kiliklar, que sufrió un tiro en la cabeza de muy corta distancia. Y bueno. Bueno, como decís vos también, esto que remarcabas, que creo que no es un punto a dejar pasar, digo, tiraban los cuerpos al agua. Claro. No, sí, el enfrentamiento terrible, fue, ¿no?, crudo y fue salvaje. Y justamente este es uno de los casos más importantes porque Sepdet solamente tenía en su mano la cámara de fotos. Y recibió un tiro en la cabeza a muy corta distancia. No hay razones para poder explicar eso y no hay formas tampoco de que las hay para que Israel siga utilizando su estrategia de defensa, que bueno, en este es un tema que podemos explayarnos en otro momento y podemos abrir ahora unas siguientes incógnitas, porque esta estrategia de defensa de Israel que aplica ahora para este caso en particular es la misma estrategia que aplica constantemente con el conflicto palestino. Israel todo el tiempo es agredida, es atacada por los fundamentalistas islámicos, pero nadie hace mención que Israel está en territorio ocupado desde el año 1967 y que está llevando un régimen de colonialismo salvaje, de brutal colonialismo, y está generando situaciones genocidas y que podrían catalogarse incluso hasta de holocausto, lo cual es una paradoja de la historia, que un pueblo que utiliza el holocausto nazi como digamos una de sus grandes banderas, y está bien que así sea, es utilizado como excusa también. Y por eso también me conocí, gracias a estas investigaciones y a la gente que estuvo vinculada a Vicegarra, a organizaciones que hay importantes en la Argentina, que no en nuestro nombre, es una organización de judíos que están en contra del el movimiento sionista, que ellos explican bien que el sionismo es un movimiento político dentro del judaísmo y que de hace 100 años prácticamente, finales del siglo XIX, son muy cercanos al poder inglés y poder francés, a las casas Rothschild, y ellos siempre han instado por crear un Estado solo para judíos en las tierras prometidas. Pero bueno, ella, este grupo de personas de judíos, que además están en contra del Estado sionista por lo militar y agresivo y asesino que es, también están en contra de crear un Estado que sea solo para judíos. Dicen que eso no es democrático. Claro. Que una verdadera democracia tiene que ver con las personas y que el origen religioso de cada uno va por otro camino. Así que bueno, es importante ver... Eso, ¿no? ¿Cuál es la organización, Mati? Usted lo puede, se puede buscar en internet, lo van a encontrar. Quien está a cargo es un periodista y estiriador que se llama Ricardo Kotler, que ahora vive en España, nació en Tucumán. Mirá vos. Y se llama No en Nuestro Nombre. Mirá. Y bueno, es muy interesante las informaciones que tienen. Exacto. Pero bueno, nada, recordar esto también, otro dato que no quiero dejar pasar, que lo tengo marcado, que en lo que va del año murieron en la América Latina 13 periodistas, fueron asesinados. 6 fueron asesinados en México, vinculados a la guerra contra el narcotráfico. 6 en Honduras, 5 fueron en el mes de marzo. ¿En marzo de este año? Sí, ya van 33 en lo que va desde el golpe. Qué loco. Y bueno, ahora salió Porfirio Lobo a decir que están haciendo un golpe en contra de él, los mismos que le habían hecho el golpe. Claro, a claro, sí, quizás le llaman, ¿no? Le llaman golpe a las cámaras de fotos y a las opiniones. Sí, eso es lo más probable que esté pasando. Ahí en México sí que hay hostigamiento a los periodistas, ¿no? Ahí no, sí, como que dice Pablo no. Silvén, que acá que se le claro, hace... México, recuerda, está militarizado. México está bajo una guerra contra el narcotráfico, que es casi una guerra contra el terrorismo. Algo casi fantasma. Hay carteles, pero los carteles son demasiado poderosos como para que la cosa se resuelva a tiro y a balas, ¿no? Están en los... En las Islas Caimán, en las Otero, cosas, por ahí usted, Otero, por ahí usted desconoce la realidad argentina por estar tanto tiempo fuera, pero acá hay muchos periodistas que están acusando de que va a haber un muerto. ¿Ah, sí? Bueno, Morales Solá dice están con que miedo. Un muerto. Mariana Grondona. Con miedo. Sí. Magdalena. Bueno, Mariana Grondona puede que se muera. ¿Cuándo se tiene? No, no. Pero Otero, ojalá. Mostró la verdadera cara, Otero. No, no, no quiero eso. No, para nada, para nada. El asesinado acá fue José Luis Cabeza, si yo no tengo... Sí, no sé si hubo... Por último, me parece que sí. Sí, sí, sí, puede ser. Sí, no sé, Es un dato interesante esto que contaba Otero, ¿no? De los periodistas muertos en Latinoamérica. Lo que pasó, por ahí si la gente no lo sabe, fue que unas balsas que iban a llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza fueron atacadas por el ejército de Israel. Balsas no son, bueno. Sí, no, era una flota. Estoy diciendo desde balsas, pero. Sí, salieron de. No, se me pegó, pero no, son, palo, eran barcos, claramente. Flor de balsa. Flotilla, como dijo Otero. La flotilla de la libertad llevaba 10.000 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que es un sitio. Lo que sucede en Israel es, realmente les recomiendo que hurguen información sobre el tema. Pueden entrar al blog mío, en notas en la red.blogspot, que hay un documental muy interesante del año 2004 que cuenta el poder político, el poder sionista en los medios de comunicación norteamericanos y la diferencia que existe con Inglaterra, porque en este documental habla Robert Fisk, que es un periodista muy conocido del diario The Independent. Ajá. Que escribe siempre, página 12 levanta las notas de él cuando le escribe en Medio Oriente. Van a encontrar la diferencia, pero es abismal la diferencia en la mirada y en la narración de los hechos del periodismo inglés y del periodismo norteamericano. En Norteamérica no se habla de ocupación, en Norteamérica no se hablan de asentamientos. Claro. Israel tiene, además de haber ocupado territorio palestino ilegalmente y que hace 53 años que desoye del año 67 desoye una sanción de las Naciones Unidas, que claro, como Estados Unidos tiene poder de veto, lo puede hacer tranquilamente. Claramente, ¿no? Bueno, los mismos asentamientos ocupados tienen, a su vez, en territorio no ocupado, supuestamente, asentamientos de judíos, y todo el territorio palestino está cruzado por rutas y, digamos, todos son puestos militares de checkpoint, donde todo el ejército israelí cerciona todo el Estado palestino y los palestinos no pueden moverse libremente, no pueden ir a la escuela que iban antes porque locura, ahora tienen un puesto locura, militar enfrente. Qué locura. Bueno. Bueno, Otero, le agradecemos esta oportunidad, digamos, que nos cuente estas cosas. La verdad que siempre está bueno tener un canal de información diferente. Ya sabes, notas en la red.blogspot.com, el blog de Otero, ahí pueden encontrar un montón de esta información que siempre nos cuenta semana a semana nuestro notero, justamente. Así que le agradecemos, Otero. Un último anuncio en Facebook. Sí. Únanse al grupo si Argentina gana el Mundial, lo rapamos a Lili. Bueno, entren y voten. Así lo rapamos a Lili. Bueno, Otero, muchas gracias. Un cuarto puesto lo rapamos también. Un abrazo. Así pasa, Otero. Así pasamos nosotros. Nos vamos. Esto fue Escuchar lo que te digo, que sé que ya vienen los chicos de Super Anónimo. Chau, hasta la semana que viene. Para alimentarse está la boca. Para beber también está la boca. Para besar está la boca. Para el rock nacional está FM La Boca. 90.1 La Boca. Todo rock nacional. Libros para una cultura de la integración. Cuerpos, subjetividades y conflictos. Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones desde Latinoamérica. Adrián Escribano y Carlos Figari, compiladores. Coedición Claxo. Ediciones Sicus. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. Regresa a Flores el sábado 12 de junio en Avenida Rivadavia 7428, Capital Federal. A las 19 horas se abren las puertas y a las 20 horas comienza el show. Banda invitada: La Chingada. Me da pena seguir y valer por su billete. Yo ya me cansé de esperar de que no me abran la puerta. Hoy se la vamos a pagar. Toda la magia del Guerrero presentando nuevas canciones. Anticipadas a 15 pesos en Locura, Fuera de Sector y Rats de Lomas, Transilvania y la Cueva de Lanús, Maldito Rock de Avellaneda, El Búho y la Tribu de San Justo y Rock City de La Ferrer. Show apto para mayores de 7 años.